sacarles su referencia prostibularia de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Perdón, estoy distraído. ¿Estás distraído? Pues, sí. No hay problema. Más vale distraerse en mano que sin volando. ¿En qué andamos? Lunes 24 de agosto, 16 horas 7 minutos. 16 horas, cualquiera. 18 horas. Ah, bueno, estoy distraído, te dije. ¿Temperatura de 14 grados? 15. 12 grados. 12, está fresco, pochón. 12 grados y bajando. ¿Querés algo más? ¿Algún dato más así de esos? ¿De esos lindos pedorros? No, no, ya está. 9 kilómetros el viento. ¿9 kilómetros? ¿Qué sector? Ese, dice. Ese, sur. Este. Viento sur, por eso se siente fresquito. Ponele. 0% de nubosidad. Opa. O sea, está soleado. ¿Por qué no me lo pones? Qué bien. Y en 22 minutos se va el sol. Bien, ¿y el viernes cómo va a estar? El viernes, ok. Perfecto va a estar. Ah, bueno. Maravilloso, clima ideal, 22 grados. 22 grados, si no va a hacer calor, entre va. Entre 22 y 16. ¿Esa es la mínima, 16? Sí. Opa. Bueno, va a estar lindo para estar en la calle. ¿Está bien? Ahí ya. Va a estar lindo para estar en la calle. Bueno. Bueno, ¿cómo te fue? ¿En dónde? Ah, te bien. Fuiste, vos te fuiste lejos. Sí, la pasaste sí. Lindo. Sí, estuvo lindo, estuvo lindo. Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, San Salvador de Jujuy, entre medio de las montañas, en un pueblo, ¿no? En la ciudad. Pero subían las montañas, muy loco. ¿Y? No pudimos subir las montañas. ¿Mucha gente? 183 inscriptos. Bien. Lo que puede decir que haya más. Los que pasaron por ahí. Excelente. Sí, alguna otra vez había ido más, pero interesante número. Y aparte bien, porque bueno, alcanzaba más o menos las aulas, la gente que se quedaba a dormir, a correr y demás, estuvo bien. Bueno, dos días de viaje, segundo de ida y uno de vuelta. Dos días de estadía. ¿Con la presión cómo te fue? No, re bien. ¿Y el apunamiento que le tenías miedo? Tampoco, no pasó nada. ¿Todo perfecto? No, yo no me apuré. Igual yo, antes, cuando estábamos llegando, me puse una tapita de coca, me parece. ¿Se apuró mi micha? ¿Cómo me parece? Me parece. ¿No te la pusiste o no te la pusiste? Y no me acuerdo ahora. Ah, ok. Puede ser que sí. ¿Tenías la intención de hacerlo o no te acordás si lo hiciste? Sí, no me acuerdo. Pero mi micha sí empezó a sentirse mal, a descomponerse un poco. Ah, mirá. Taparon los oídos, empezó a salir sangre en la nariz. Qué lindo. Pasa. Y la dejaron tirada en el camino porque para que no joda. No, ella sí le dieron una sopita de coca, creo que se las puso y después andaba bien. Bueno, genial. Bueno, eso fue. ¿Y aprendiste algo? Sí, aprendí que no sabemos cuál es nuestro proyecto comunicacional. ¿La red no sabe cuál es el proyecto de la red? No, nuestra radio. Ah, el Radio Semilla no sabe cuál es. Y sí, y es verdad. Teníamos uno cuando se recién se fundó. Sí. Pero fue variando. ¿Y pero no tiene que ser así? Yo supongo que sí, por eso. Entonces, ah, okay. Cada tanto se ve que hay que revisar y volver a reformular. Y para eso están los plenarios. Sí. ¿Cuánto hace que no tenemos plenario? Y tendríamos que tener uno pronto, pero no fijamos fecha o si la dijimos nos olvidamos. Ok. Voy a poner el Facebook de la radio. Y octubre, para el Día de la Virgen en diciembre. Qué feriado ese lunes. No, me parece que dijimos en septiembre. En septiembre. Ya estamos próximos. Septiembre es ahora mismo. Sí, por eso, ya, una semana. Ya. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿alguien lo recordará o lo definiremos de nuevo? Tengo que poner el Facebook de la radio y me olvido cómo es entrar. Bueno, después lo oigo. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? No sabemos nada. No, teníamos invitados que no confirmaron, entonces no los tenemos. Pero llegan. Podemos hablar igual de ese tema. Sí, tenemos que hablar de ese tema. Hay muchas novedades, ¿viste? Hay algunas palabras cruzadas por desde Tevez a Guido Infran. Entonces tenemos que hablar del tema. Sí, sí, está bien, de eso sí. Y también de lo que necesitan en el acampe. Sí, que fueron, llevan 6 meses. Que fueron, además, que fueron a apretarlos, ¿viste? Y un par de supuestos trapitos los amenazaron y querían romper la cara, pues lo rompieron parte, ¿no? Uh-huh. Que iban a prender fuego. Y por otro lado, se abrieron las conversaciones entre el gobierno y el acampe. ¿Cómo? Y el, ¿cómo es que se llama? El secretario de Derechos Humanos se reunió. Se reunió con algunos copiwini. ¿Ahora? ¿Estos días? Sí. Bien. Y le dijeron que lo bueno era establecer el diálogo, establecer las definiciones. Después de 6 meses de pedirlo, lo que rescata es que bueno, el diálogo. Y lo otro es que bueno, que van a ver que, cómo hacen para relevar el territorio, a ver cuáles son las tierras que les corresponden. Sí, a un 24 de agosto del 2015. Déjame de joder. Y por otro lado estaba este de Tevez, que en una entrevista dijo que fueron a Formosa y el viaje se veía la pobreza, la miseria y el hambre de la gente, y que después pasaban un muro y entraban a un hotel 5 estrellas con casino. Y esa es la diferencia, el muro entre el adentro del casino del turista y el afuera. Y después, bueno, salieron a decir que estaba pagado por Macri. Ya, se fue todo a la mierda. Sí, que era un billerito de grope guisado, dijo el chabón Santander. Exactamente. Y vos tenés... Las estadísticas dicen que hay un 1% de desocupados en Formosa. Entonces, ¿cómo compatibilizás esos datos oficiales y la creencia de esos gobernantes de que no hay pobres y... lo que dice un chabón que fue pobre y que ahora es multimillonario, que no necesita que le paguen para decir cosas, que dijo que vio mucha miseria? Nada, por ahí hay que darse una vuelta por Formosa. Y si sos del Frente para la Victoria la vas a ver hermosa, y si no, sos un opositor gorila que vas a ver miseria y pobreza. No sé, todo se mide así ahora, todo se lee así. Y encima en elecciones, ni hablar. Y bueno, te quedaste pensando. Sí, me quedé pensando, porque también hubo elecciones en Tucumán, ¿viste? Sí, lindo. Lindo Bolonqui. Y pero es más de lo mismo, digamos, ¿no? No cambió nada, por más que hayan quemado urnas. Para mí que fueron punkis anarquistas los que prendieron fuego las urnas. O hay alguna otra hipótesis posible. Ahí la tele decía que habían sido militantes de la oposición. Ah, pero la tele son es una constante. Decía que habían identificado a uno de los que detuvieron como parte de... No le creas a la tele. Los medios mienten. Andás a ver. Hoy estaban calientes porque ganaba Mansur, que fue nuestro ministro de salud hace poco. Sí, que también había bajado la desnutrición infantil a nivel nacional porque cambiaron la forma de medir. O sea, sacaron de la fórmula para calcular el bajo peso la altura. Entonces, al sacarlo, los que son... O sea, les daba todo bien, les claro. Daba todo perfecto. Bueno, y ahora estaban haciendo, no me acuerdo quién me dijo ni dónde ni cómo, que estaban modificando, o sea, haciendo lo mismo con los temas de los números de... desocupados, o sea, incluyéndolos en nuevos planes, ¿no? Nuevas dádivas. No, pero eso ya viene desde la época de Menem, que se... Eso viene siempre, así. Pero ahora hicieron otros nuevos, además del plan, de todos estos planes que dan. Sí. No sé dónde, si era una provincia, no me puedo acordar ahora. Bueno, yo me voy a acordar. Empezar de nuevo con eso, ¿viste? Bueno, tampoco, prácticas. Sí, pero para que te cierren los números tenés que así manipularlos de alguna manera, no podés dar los datos crudos, no existe. Nadie lo hace, ¿no? Supongo. Y ni siquiera las elecciones, que abren las urnas, cuentan los votos, lo ponen en una planilla, ni siquiera esos datos son reales. Claro. Te dan porcentajes que no lo son. Imagínate todo el resto. Terrible. Una maravilla. Y bueno, para eso se inventó la matemática, ¿o no? Sí, claro, supuestamente. Para contar los votos. Para contar los votos. Bueno. Y así. Y así estamos. ¿Querés otro tema? ¿Te recordás a Oscar Castelnuovo? Sí. Compañero con una militancia importante dentro de las cárceles. Sí. Sacó un libro que se llama Cárceles de Mala Muerte. Uh-huh. Bueno, el Servicio Penitenciario Federal sacó una resolución interna donde les prohíbe el ingreso a las cárceles. Uh-huh. ¿Qué tal, co? Y sí, era lógico también. Parte de lo mismo, ¿no? Ahí estuvimos difundiendo también eso para que todo el mundo se entere. Lo que no se ve, no existe. Claro. O sea, si la desocupación es un número, la pobreza es un número, no hay pobres, no hay desocupados, y los presos que se mueren en las cárceles y los presos que sufren torturas en las cárceles, si nadie los ve, no existen tampoco. Son un número. Claro. Salvo que... ¿Salvo qué? Sabemos, a través de los medios alternativos, que es todo mentira. Y que hay números y que los familiares tienen y saben y conocen. Y hay muchos suicidados y suicidadas, etc. Y así como amenazaron a Oscar o le quitaron el derecho de hacer su laburo ahí. Lo hará otro igual. Sí, eso claro. Es lo que me causa mucha gracia. Primero, genera indignación esta boludez de prohibirle la entrada a la cárcel a alguien que está luchando por los derechos de los presos. Y por otro lado, va a aparecer otro. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué solucionaron? Al contrario. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Sí, muy loco, muy fuerte. Como todo propende a lo mismo, ¿no? A quitarnos la responsabilidad de librarnos. Por diferentes motivos, obstáculos de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el sistema es así, ¿no? Somos parte también de eso, y el otro día hablamos también en algunas reuniones de ese sistema que tenemos adentro, ¿no? Lo tenemos. Y hay que dejar de usarlo o de darle ejercicio como para que vaya cayendo, en principio. Casi nada, ¿no? Sí. Pero bueno, se puede. Bueno, entonces. Entonces nada. ¿Querés que charlemos de algo más? Sí, algo se nos va a ocurrir. Sí, de la represión que hubo en la República Multicultural de Bolivia. Sí, podría. Ay, Dios, ¿cómo me pone esas cosas? Bueno, ya no tenemos, no nos queda un presidente. El palo. ¿Había? No. Algunos creyeron que sí. ¿Syriza? Tampoco. No, tampoco. Ahora es de derecha. Ahora en los medios alternativos parece como que fuera de derecha. ¿Ah, sí? Sí, es terrible. Muy loco como nos hicieron creer también a Grecia, ¿eh? Como aparatean todo. Pero nosotros decíamos, hay lo mismo que decimos de Podemos en España. Dejémoslo que lleguen al poder y veamos qué hacen. Totalmente. Y lo que hacen es lo que pueden hacer. O sea, lo que pueden hacer, si no, se van. Continuar el capitalismo a como dé lugar. Evidentemente. Bueno, lo adelantábamos y así fue. Uh-huh. O sea, ¿cuánta esperanza podés poner en un tipo que, para llegar a donde llegó, tuvo que pasar por lo que pasó? Para hacer una campaña política necesitas tanta guita para llegar a estar por lo menos en las encuestas, que después tenés que responder a los que te dieron esa guita. No podés hacer otra cosa. Acá está más fácil, porque acá se hace lo que dice el Papa y a la mierda. Gane quien gane, gana el Papa. Mire, yo decía ese chiste y lo pusieron en la tapa de Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es el chiste? No, que gane quien gane, gana el Papa. Ah. Scioli, Macri, Massa. Ahí hablando de Massa, el fin de semana me fui a ver a mis viejos, así que no me quedó otra que ver a Mirtha Legrand, y estaba de invitado Sergio Massa. Ah, mirá, qué lindo. Y tiene propuestas para todo. ¿Ah, sí? Va, en realidad es una sola propuesta, es cárcel. Cárcel para todos y todos. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Y Argentina lo que necesita son más presos. Más cárceles, entonces. Sí, sí, eso necesita. Negocios, como Estados Unidos. Y el caso del gigoló, estafador, bla, bla, bla. Dice, ese señor hay que meterlo preso. Todas las soluciones que tenía era más cárcel. Y la corrupción, le decía a Mirta. Dice, hay que meter políticos presos. Políticos corruptos presos. Y era toda la solución. Toda la solución es la cárcel. Y se ve qué interesante. Lo que le pide la gran mayoría de los televidentes, ponele. ¿Vos decís? Y yo creo que siempre. Dice, que ¿y cómo paramos la inflación? Con cárcel, Mirta, ¿cómo la vamos a parar? Construyamos más cárceles. Claro, no, construimos cárceles, hacemos negocios, vendemos a empresas multinacionales las cárceles privadas, que los presos y presas laburen. El sueldo le queda confiscado, como siempre. Trabajo esclavo. Claro, pero está en situación de la ley. En Estados Unidos, que es así, o sea, las cárceles son privadas y los presos trabajan, ya tienen denuncias en la Corte Penal Internacional sobre trabajo esclavo en los presos norteamericanos. Porque parece que le pagan poquito y los hacen laburar mucho. Sí, sí, eso pasa así. O sea, estamos jodidos. Los presos no votan, ¿no? Los presos votan. ¿Ahora votan? ¿En una época no votaban? Los condenados no votan, los que están con prisión preventiva votan si quieren, o algo así. O por ahí hacen un listado de cuáles pueden votar y cuáles no. Pero sí, es todo un tema eso. Bueno. Va a ser hora de que estemos fijando la hora en la fecha de la... abolición de las cárceles. Le quitamos todo el negocio más. Ya está. ¿Vos decís que lo hace por negocio? Ya, claro. Un negocio, son varios negocios. Uno, llegar al poder electoral. Otro, todos los negocios que pueda hacer con esas. Con ese poder. Sí, con amigos por todos lados. Con la guita del Estado. Haciendo negocios con los amigos. Claro. Capaz que Scioli también lo hace, capaz que Macri también lo hace, capaz que Massa también lo hace. Sí, sí, puede ser. Por ahí Margarita Stolbizer no lo hace, pero abajo de ella tiene políticos que también lo hacen. Por ponerla, por sacarla del pelotón. Milita. No, esa quedó afuera. Gustavo perdió. Vera, claro, perdón. Y Gustavo Vera. Me parece que también. Perdió. Pero todavía sigue siendo legislador. Sí, claro. Sí, cobra como un docente y el resto lo dona. Es verdad. Por eso lo quieren. Sí. Del Caño también hace lo mismo. Dice, de lo que cobro solo me quedo con lo que necesito para vivir y el resto lo dono. Y los pibes decían, danos pa' el faso, Caño. Para armar un apellido. Claro. Del Caño. Está bien. Qué triste ser del poke. No solo vas a perder las elecciones que ya sabías, sino que también perdés la interna dentro del kit. Qué triste. Este para algunos. Este del Caño es del PTS, ¿no? O sea, precisamente del lado ese. Es del PTS. Sí, sí. Un carro que mandó el dinero durante años. El PO y el PTS. PTS de Mendoza. Se repeleaban mal. Y como hinchadas, ¿no? Que hacías. Insultos de todo tipo, algunos muy intelectuales. Sí. Otros muy revolucionarios. Sí, pero entendieron que electoralmente no les sirve ir separados y se la bancan. Y ya. Sí, sí, claro. Después en los sindicatos se siguen matando, entre comillas. Sí. Se siguen peleando y en esa puja por el poder a ver quién maneja más y toda esa historieta. Pero por lo menos electoralmente van juntos. Y hasta ahora acordaban las fórmulas y esta vez fueron internas. Pero está bien. Bueno, pero era necesario, como se daba para ellos, ¿no? Igual él dijo que iba a incluir, ¿no? En su futuro gobierno. De qué fácil, ay, puta madre. Yo si alguna vez soy presidente te voy a nombrar ministro de educación, ¿no? Claro, qué pelotudez, por favor. Me estás jodiendo. Bueno, hay que creer en la gente. Si lo dice la radio, lo dice la tele. Me hace reír. Me hace reír y me da tos. Bueno, entonces vamos a un corte. Vamos a escuchar. Hoy traje música grabada en este programa. Opa. Estamos en el chat por terminar el quinto año de este programa. ¿Y nuestro futuro CD? Y por ahí, no sé. Escuchen, compas. Está ¿y hay algún lo... técnico de sonido por ahí para mejorarlo? Excelente, sería fantástico. Por ahí el rodillón mismo. Se... Justo rodillón es el que peor se escucha. Bueno. Pero bueno, ahí vamos. Ah, tenemos en la radio, ¿vos decís que hay gente que sabe de eso? No, sí, deberían saber, por lo no menos. No podemos contar con nadie. No, contemos con Perriot. Perriot, sabemos que no nos estás escuchando. Sabemos que no nos estás escuchando desde hace mucho. Desde nunca nos escuchaste. Ah, solo cuando operaba. Y hasta por ahí nomás, no, por sé, ahí, ¿no? No lo puedo asegurar. No, pero era muy serio, muy responsable. Un grosso. Este fue como la siembra, ¿no? La semilla de operadores. Y sí, Perriot. Sí. Supongo que había aprendido él también el así de los ponchazos, ¿no? Ya venía con él sabe, de sonido sabe. Sí, sí, pero bueno, operación no es lo mismo que hacer sonido. Bueno, dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar algo. No sé, la selección la hizo el operador. Bien, operador. Vamos con esa. Ahí me cantila. ¿Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla? O 14. Podríamos haberlas traído de 10, pero luego ¿sabes qué pasa? Que es más jodido colocarlas porque no tienen tetas. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil, Colombia. Con todos los papeles en regla. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil. Con todos los papeles en regla. Sin clientes, no hay trata. Clientes, no hay trata. Allá en Formosa, muy dura está la cosa. Se abusan de las chicas, las usan, las destrozan. En muchos lados más, aunque no te lo creas. Las violan de pendejas y eso es lo que hay. ¿Quieres que te lo cuente? No seas careta, habla de frente, presente. No te hagas el ausente, que es un problema grave. Que afecta a mucha gente, le rompen el culo. Destruyen su vientre, prostituyen muchas chicas. Le meten cocaína, las cogen y las lastiman. Las ponen en una esquina a merced del policía. Que pasa y se detiene pa' cobrarse su flor. Esa vecina que mira y no se anima porque está amenazada por varios policías que ya la torturaron en la comisaría. Los otros días casi la matan, pobre, viva. ¿Qué edad tienen? 13 o 14. Podemos haberla traído de 10, pero luego ¿sabes qué pasa? Que es más jodido colocarla porque no tienen tetas. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil. Solo traemos mulatas, de Venezuela, Brasil. Mentía al telediario, hablando del comisario, que es emisario de todos esos hijos de yuta que con la chica están traficando y a su cuerpito están explotando. Hijos de yuta que trafican a las chicas y las meten en lugares clandestinos para llevarla por un ritmo sin camino. Están diciendo mucha mentira, está controlado, están prohibiendo, pero a las chicas siguen vendiendo como juguetes para los viejos, de enfermas mentes, deprimentes, decadentes. ¿Qué hacer con esta gente cuando los jueces están ausentes y no se escuchan las demandas de la gente que siente impotencia, la sangre caliente por tantas chicas, por tantas muertes? Por eso yo te digo que hay que ser valiente, no olvides, no calles, grítalo bien fuerte. Sin clientes no hay trata. Sin clientes no hay trata. Boicota a todos los puticlubs para que las chicas se despierten. De una vez por todas acaben con todos sus asquerosos clientes. Boicota a todas las pobres pibas que terminan en la prostitución. Tenemos que terminar con esta mierda, encontrar una solución. No seas imbécil, intenta acercarte a las mujeres de otra manera. No seas tan pajero y date cuenta que estás haciendo cualquiera. Reflexiona, déjate de joder, no podés ser tan pelotudo. No lo ves que podría ser tu hijo o tu hermana en un tiempo futuro. Boicota a todos los puticlubs para que las chicas se despierten. De una vez por todas acaben con todos sus asquerosos clientes. Boicota a todas las pobres chicas que terminan en la prostitución. Tenemos que terminar con esta mierda, encontrar una solución. No seas imbécil, intenta acercarte a las mujeres de otra manera. No seas tan pajero y date cuenta que estás haciendo cualquiera. Reflexiona, déjate de joder, no podés ser tan pelotudo. No lo ves que podría ser tu hijo o tu hermana en un tiempo futuro. ¿Qué edad tienen? 13 o 14. Podríamos haberlo traído de 10, Pero luego, ¿sabes qué pasa? Es más jodido colocarla porque no tienen tetas. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil y Colombia. Con todos los papeles en regla. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil. Con todos los papeles en regla. La burla invisible sigue protestando por la ciudad. Mañana, tardes y noches no nos vamos a callar. Aunque venga la policía no vamos a parar de cantar. Ya estamos cansados de tanta mierda, así vinimos a protestar. Mal naciendo, mal creciendo, mal viviendo, mal muriendo, mal comiendo, mal tragando, mal cagando, vomitando, reprimiendo sentimientos que nos están amargando, reventando, explotando, protestando. Seguimos, seguimos protestando. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Ayúdame en el estribillo. Esta canción se llama Caminando. Hoy despierto más temprano porque el sol me hace desear su calor y mis ojos ven como mi boca se ríe. Ay, ay, ay, y cómo se siente ese aire caliente. Y caminando pasa el tiempo, y pasa el tiempo cuando estoy contento. Y caminando pasa el tiempo, y pasa el tiempo cuando estoy contento aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y ya lo sé, ya lo sentí. Como ese querer tomar otro caminar te hace tropezar, porque el camino está y mis ojos y mis pies pa' adelante van, pa' adelante miran, pa' adelante dan un paso más y bailando siento el ritmo de mi cuerpo. Y bailando siento las armonías disueltas, girando voy con la tierra que me aprieta y no me suelta. Y algo me dice que caminando pasa el tiempo, y pasa el tiempo cuando estoy contento. Y caminando pasa el tiempo, y pasa el tiempo cuando estoy contento aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Bien, mientras escuchamos de fondo a los Jamaicaderos, volvemos al aire. Radio Zumbi, el programa de La Olla. La Olla, la actividad de Radio Zumbi. ¿Cómo? Claro, una cosa y la otra. Como un juego así matemático. Me perdí. Sí. Che, Radio Zumbi es el programa de La Olla. La Olla es la actividad de Radio Zumbi. Ponele algo. Bueno. ¿Te preocupan los muros que separan cosas? Sí. El ejemplo, el más famoso, el muro de Berlín. Ah, se cayó. O la muralla china. Bueno, esa es linda. O el que hizo Estados Unidos en México. ¿Te interesa? Tengo dos noticias sobre muros. A ver. Pero acá. En Córdoba, para que lo busco, para darle info. El viernes por la noche, vecinos y vecinas del barrio Villa Aspasia, en la ciudad de Córdoba, derribaron un muro construido por la compañía inmobiliaria Cooperativa Horizonte que dividía a la mitad el barrio y generaba graves problemas de salubridad. Vino una compañía, dividió el barrio en dos. De este lado van los pobres, de este lado van los ricos. Y los vecinos fueron con masas y lo tiraron. No salió en los medios masivos. No. Pero hay fotos y todo de, claro, de los cordobeses. Ese es uno, acá en Argentina, hecho por una compañía privada. Pero también tenemos otro, también acá en Argentina, en Posadas. A ver. Un enorme muro de hormigón de 5 metros de alto y 1.300 metros de largo rodea las oficinas de aduanas y migraciones, impidiendo el acceso de peatones a la cabecera argentina del puente internacional que une Posadas con Encarnación, Paraguay. Tenemos nuestro propio muro. ¿Lo tiraron abajo, no? No, no. Ah. Pero los pueblos de frontera sobreviven a duras penas con el tráfico de personas que van de un lado del otro según como venga la mano económica, con verduras, con ropa, no con droga y eso. Bueno, agarraron y el Estado Nacional, porque no es la provincia la que hizo eso, hizo un muro de 5 metros de alto por 1.300 metros de largo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Ahora? ¿Hace poco? Ahora. Mirá que loco, ni sabía yo que existía eso. No, y la noticia surgió a partir de la página esta chang.org de Posadas protestando contra el muro. Y después, bueno, se repicó en algunos medios, pero también pasó sin pena ni gloria que nosotros estamos haciendo nuestro propio muro contra Paraguay. Mirá, ¿y cuál dice la noticia? Que no se puede acceder a la terminal argentina. Y desde el puente internacional hay 1.300 metros que no lo podés pasar de la frontera. Tenés que pasar sí o sí por el puente, lo cual va a ser un quilombo espantoso. Y aparte de este, la gente que compra ropa más barata de un lado o del otro, fruta, verdura de un lado o del otro, no va a poder seguir haciéndolo. Capaz que sí. Según en algún lado hay un paso solo y se permite, ¿viste? Como que bueno, pero ¿hacen la vista gorda o...? Tenés que hacer un kilómetro, casi un kilómetro y medio de desvío. Claro. Es complicado. Pero tenemos nuestros propios muros. Habría que ir a sacarle fotos. Hubo uno que también lo tiraron abajo, que fue el que quiso hacer Gustavo Posse, dividiendo San Isidro de San Fernando. Claro, también. Y los vecinos lo tiraron a la mierda. O sea, fueron vecinos y otros también, ¿no? Moyano y compañía. Los de sindicato, pero que deben ser vecinos del barrio, por eso también sé que... Porque ahí está un barrio... El barrio Uruguay, que es un viejo asentamiento. Uh-huh. Y de otro lado hay otras casas diferentes. Yo también quisieron hacer lo mismo. Acá dice los vecinos autoconvocados que hicieron un manifiesto para protestar contra el muro este, ahí en Misiones. Dice, mientras autoridades del Mercosur intentan profundizar las relaciones de los países que lo integran, es vergonzoso que Yacyretá, la entidad binacional, haya construido semejante obra de hormigón que impide el paso de estudiantes, turistas, castiga el comercio de pacotilla practicado desde siempre por argentinos y paraguayos, hábito que forma parte de la cultura regional, permitiendo la supervivencia de los más humildes en ambos márgenes del Paraná. El ente binacional de Yacyretá erigió una muralla por donde circulan permanentemente vehículos y trenes transportando personas y mercaderías en el punto fronterizo de mayor actividad. En tanto, se ha desprotegido el resto de los límites de Misiones con el extranjero, por donde se cruza todo tipo de contrabando, especialmente drogas y precursores químicos. Claro. Bueno, con eso no te metás, no seas boludo. Metete con el tráfico de pacotilla. Y el otro muro, el que me estaba olvidando, el de Palestina e Israel. Ah, cierto. Que también. Debe haber algunos más, ¿eh? Yo no recuerdo ahora, pero... Bueno, pero hace poquito alguien posteó en Twitter de Radio Zumbi que el capitalismo lo que ha logrado es generar más muros, más murallas. Otra de los negocios, ¿no? Construir murallas, construir cárceles. Todo de hormigón. Todo de hormigón. ¿De dónde sacan el hormigón? Es cemento. ¿Y el cemento dónde sale? ¿La tierra? Sí. ¿Son rocas? Sí. ¿Y en algún momento no se van a acabar? Esto de la barrilla que hacen, tiene fábrica de cemento, ¿qué hay? Hay una un, ¿cómo se llama? Me sale el nombre. No es mina. No es una mina, pero sí. Algo así. Sí, tiene otro nombre, pero sí. Yacimiento, bueno, no sé. Pero está todo en manos privadas. O sea que también, sigan revolviendo. Claro, pero a mí me llama la atención como tanto que va para todos lados y no se acaba nunca, es demasiado. Es cemento, el mismo cemento que conocemos. Lo que pasa es que el hormigón lo que tiene es este proceso de... Lo ponen como si fueran tuberías y queda la pared ya armada. No la pared, sino la estructura. Con eso se hacen los edificios y eso. Yo cuando cursaba el CBC de matemática, tenía una compañera que iba a estudiar hormigón armado. ¿Mío? Que era una carrera terciaria que necesitaba el CBC. ¿Mío? Ahí en la Facultad de Arquitectura. Ni enterado que existía tampoco eso. No, y ya le preguntábamos de qué te recibís, de hormiguita o... Hacíamos esos chistes pelotudos que hacen. ¿Cuál es el título? De hormigón armado, decía. Técnica o licenciada o... Ponele. ¿Era varios años? ¿No te acordás cómo era la carrera? No, era una carrera terciaria, serían 2 o 3 años. Una cortita. Pero la daba la facultad. Sí, sí. Mira. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Yo tendríamos que hacer una de Adobe ahora. Adobe para todos y todas. Baño seco para todos y todas. ¿Y de qué te recibís? De Adobe. Estudiás de... Adobe Flash Player. No importa que te reciben, la cuestión es construir. ¿Y qué pasa con los autos? ¿Seguimos siendo noticia? ¿Qué pasa con los autos? ¿Se siguen vendiendo autos a estos por todos lados? Y supuestamente el precio de la nafta no baja porque cada vez hay más consumo de nafta. ¿No baja? Baja el precio del petróleo, pero la nafta no. ¿Por qué negocio? Porque cada vez se consume más nafta. Qué bárbaro. Así que es que cada vez hay más autos. ¿Y qué vamos a hacer cuando se acaba el petróleo? Vuelvo de nuevo a la pregunta del millón. Oyentes, oyenta, conténtenos, por favor. ¿Cuándo se acaba el petróleo? ¿Y qué vamos a hacer cuando se acabe? Es una buena pregunta y aparte va a crear necesidad. Se está acabando, por eso inventaron el fracking. Es una forma de sacar un petróleo de la roca. Mira, el petróleo es como una laguna que está dentro de la tierra. Es muy fácil de sacar, pones un caño y una bomba y lo sacás. Por la misma presión. Entonces, eso se está acabando. Entonces lo que hacen ahora es, encuentran petróleo que está embebido en las rocas y lo que hacen es fracturar la roca con agua, con químicos, sí, con ácido. A alta presión, destruye la roca y de ahí separan el petróleo que estaba adentro de las rocas. Pero eso tampoco va a durar demasiado. ¿Cuánto petróleo puede haber en las rocas? Hasta que tiren abajo una montaña y se inundan todo la región adentro de un agujero. ¿Y a quién le importa? Mientras anden los autos acá en Capital, que destruyan el resto. No, señor. Vamos a llamar urgentemente a una revolución social, ya. Para que antes de eso vamos a divertirnos un rato. Hay un capítulo de Los Simpsons, sí, que está dedicado al fracking. Ah, no, lo vi que estaba ahí, pero no lo vi. El señor malo de... El señor Burns, el malo de los Simpsons, que es el multimillonario que tiene la planta de energía atómica, sí, le encontró que abajo de Springfield está ahí para sacar petróleo shale a través del fracking. Entonces pone un aparato para hacerlo y empieza a salir petróleo por las canillas de la casa de Marge. Y Lisa dice, yo esto lo vi en un documental. Seguro que alguien está haciendo fracking. Mira. Entonces busca por el satélite dónde podía estar y estaba en la misma manzana que estaban ellos. Y el señor Burns, y llama a una política incorruptible que es ecologista para protestar y le hacen una audiencia pública donde Burns dice que no se acuerda de nada y la política se indigna, pero después cuando hablan a solas se matan a besos. El señor Burns y la política, y bueno, le prohíben hacerlo, lo hace igual. Necesita que el pueblo firme, que está de acuerdo con eso. Si todo el pueblo firma, entonces se seguía haciendo. Entonces el señor Bell compra la firma de cada uno, regalándole $5,000 a cada uno de los que firmen. Firman todos menos Marsh, porque de la canilla de su casa estaba saliendo petróleo. Y el encargado de dar los $5,000 y de convencer a los del pueblo era Homero, y los convence a todos menos a Marsh. Entonces no lo pudo hacer, y el señor Bell lo hace igual, ilegalmente. Y hasta que Homero entiende que lo que le decía Marsh era que salía petróleo de su canilla, que el fracking está perfecto mientras sea en otras canillas de otra gente, mientras que sea en la mía, no. Y así termina la historia. Mira, ¿podemos hacer usufructo si sale por nuestra canilla el petróleo? ¿Hacer un pozo propio? No. No, lo que podés hacer es contaminarte si te bañás con eso. Claro. O no podés acercar un fuego porque te quemás. ¡Viva el fracking! Larga vida al fracking. Bueno, ahora sí, ¿qué ibas a convocar? ¿A qué ibas a convocar? A una revolución social, donde terminemos de una vez por todas con estas miserias. ¿Tiene fecha y hora? Una vez le hicimos. Ah, no, ¿verdad? Todo, ¿eh? Sí, pero ya pasó y sí. No pasó. Fue, no, se hizo, pero... Pero fracasó, pero como, no, como medios, tantas los otras. Medios, los medios no la tomaron, entonces nadie se enteró. No, convoquemos a la gente a que diga cuándo quiere, cómo, cuándo nos juntamos. Y todo eso lo necesario para organizarla. No tiene que ser corriendo tampoco, porque estamos al horno, sigamos corriendo. No nos juntemos, hagámosla virtual y que pongan me gusta en el Facebook, ¿no es lo mismo? Bueno, puede ser una opción. Podemos convocar a hackers también, para que a través de esa revolución social de Facebook ellos hagan estallar algo. ¿Ves? Un algo. Se metan en las cuentas de las empresas más importantes, por ejemplo. Ajá. De las de petróleo, autos y todo eso. Y que se les salga todo al revés. Es que no puedan. Que le deban al Estado miles de millones de dólares y no los puedan pagar. Ajá. Que las leyes se aprueben para que los condenados por estafas así de este tipo no salgan más de la cárcel. Ponele cosas así. Ahí te voy a recomendar una serie, entonces, ya que estás. Hay una serie que salió este año, que va por el capítulo 8. Son 10 capítulos este año. No se sabe si va a haber segunda temporada todavía. Se llama Mr. Robot. ¿Ah? Y es un chabón que es un genio hacker de la computadora. Mm. Que trabaja para una empresa que brinda seguridad a empresas. Ajá. O sea, es un montón de empresas que él odia profundamente, esas empresas, pero trabaja en una empresa que les brinda seguridad informática a esas empresas. Sí. Y se cruza con un chabón que dice... Con tus conocimientos, venir para acá, que tenemos que hacer la revolución. Mm. Y lo que quieren hacer es eso. Primero voltearon una gran empresa, lograron meter preso a un directivo de la empresa esta que odian. Mm. Y bueno. La vi. ¿Alemana? No, yankee. ¿No era alemana? No sé. Por ahí una versión. No, es yankee. Hasta que yo vi, era muy interesante. Me hacían algo muy parecido. Y a tal punto modificaban lo del tema de lo que se veía, la propaganda, que en un momento dado ellos modifican, ¿viste lo que te da el Ibope, que es un aparatito para medir el rating? Descubrieron que era mentira también. O sea que era, no sé, los primeros, no me acuerdo cómo era el tema, que era una trampa. Uh-huh. Entonces pusieron sus propios aparatitos y fabricaron noticias como, por ejemplo, todo el mundo ahora leía más libros que mirar TV. Entonces todo el mundo empieza a leer libros. Veías los noticieros que encontraban la gente leyendo libros en todos lados. Muy bueno. Mm. No, pero esa es otra. Es otra. En esta es... hackean la computadora de esa empresa. Mm. Entonces esta empresa que da seguridad investiga a ver quién fue el que hizo eso. Y le cambian el numerito de IP en el registro de quién fue, y pusieron la computadora del directivo de la empresa y va en cana. Mira. Y la idea es eso, terminar con todos los empresarios en cana y hacer la revolución. Pero no cuento más porque... Claro, hay que hacer la revolución. Porque aparte tiene otras cosas en el medio, viste que... ¿Tiene amor? ¿Tiene sexo? Y seguro. Viste que empiezan con un mensaje político y después terminan a los besos. Y ya está, y se terminó ahí. Claro, y termina todo. Después empiezan con las personalidades de cada uno y se olvidan de que tenían que hacer la revolución. Pero bueno, son detalles. Pero colabora gente que está en Anonymous. Mirá, para hacer el guión de esa película. Bien. Ponele. Acá una oyente nos dice que Eustream todo bien. Y sí, sí. Convoquemos a hackers. Son todas frases, ¿no? Ajá. Esa es una buenísima. Voy a hablar de la película. Voy a ver Mr. Robot. Bueno, gracias, Piti. Supongo que sé quién es. Seguramente. Es la que recomendó esta película horrible que me estuve viendo, que es Divergentes. Divergentes, una argentina, ¿no? Está escuchando a ver si contesta, que es la que recomendó Divergentes. Me parece una porquería, pero bueno. ¿Divergentes es argentina? No, no. Ah, los de los chicos estos que son todos... Es una sociedad muy estructurada en un futuro, no se sabe cuál, que te hacen un examen, entonces según el examen vos sos de distintas, 5 categorías distintas. Son los eruditos, los que saben mucho, los que son los que trabajan en la tierra, los que son policías. Entonces si vos te hacen el estudio y según la... Lo que salís es en la comunidad que te insertás y en la que vas a vivir para siempre. Ajá. Y hay algunos que en ese examen les dice, no, tenés aptitudes para más de un grupo. Sos divergente, te perseguimos y te queremos matar. Ah, mira. Esa idea está buena, pero la película es una cagada. Mira, bueno. Y encima salió una segunda que es Divergentes, 2 puntos, Insurgentes, que es más peor todavía que la primera. ¿Ah, sí? No importa. Son cosas que pasan. Las películas, viste, tiro que es, ¿no? Hay que hacer la propia película. ¿Contestó algo? ¿Dijo algo? Todavía no. Eso no es. Ah, sí, a ver, dice, es horrible porque es para adolescentes. No es tan horrible si ves el temita. Entonces, adiviné quién era la oyente. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya casi son las 7, vamos a escuchar un par de temitas más. Dale, vámonos. Y volvemos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Quiero hablar de esto, pero mi corazón se pone azul. Y yo sé que no es por esto, pero alucino con tu beso. Y ya estoy tratando de crecer hacia el cielo, mientras la lluvia enreda mi pelo. Yo sigo en pleno vuelo y no sé, no sé lo que estás pensando. Pero sí sé lo que me está pasando y sonrío. And I don't really talk about it, yeah. But my heart, it's getting blue. And I know that it's not mine, but you are already in my mind. So I am starting to grow, and the old part of my life passed the way down like a simple cloud. And I don't know what you're thinking, but I know that you're making me smile. Y ya no quiero hablar de eso, y yo sé que no es por esto. da da da da da da da da da da da da da da da da da da vivo en la radio, sí, Radio Semilla, hey, la radio de la olla, porque el que no lo ve es porque no lo quiere ver, más fuerte la pista puede ser, sí, ja. Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó, por cada ficha es una nueva mentira que no vendieron. Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó, por cada ficha es una nueva mentira. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte y no claudicar. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte, fuerte. ¿Cómo? Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte y no claudicar. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte, fuerte. ¿Cómo? Punta de lanza, bala de cañón, energía de la verdadera revolución que no es política partidista y no acepta los cambios. No militarista, ni dogma, ni patria, ni mafia, ni religión, solo comprensión para desenredar a este absurdo Babilón, a este absurdo Babilón. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. A más vueltas sobre estas hermosas tierras, más se desenreda la idea en mi cabeza, más comprendo la naturaleza, más la amo, más quiero protegerla. Es una conexión tan íntima y poderosa, nace de la conciencia de que somos una sola cosa, solo alguien enfermo se atreve a no respetarla. Muestra ese equilibrio, ¿quién no sabe amarla? Más siento esta conexión mientras más pasa el tiempo, como si mi cuerpo de la tierra fuera el mismo cuerpo. Me causa desesperación ver cómo la mutilan, ver cómo el hombre al mismo hombre es al que aniquila. Esta es la rutina de la que llaman humana civilización. Puro egoísmo, cero vocación de amor. Tampoco conocimiento, loco, todo el último siglo. Miles de insectos y vegetales que sostenían el equilibrio. Estupidez tan profunda, creo que nunca se había visto. Como hipocresía tan grande, como quien usa la política o la fe de Cristo para pedir el diezmo, el impuesto, invertir en las empresas que envenenan nuestro cuerpo, que a la tierra las condenan. Ahora sí que estamos bien avanzados en la era moderna y además de ser de la ciudad de meros esclavos, somos ratas de un laboratorio que nosotros mismos pagamos. Será verdad que ponen flúor en el agua y por eso no reaccionamos. Iglesia Apostólica Romana antes tenía un título, hoy son la mega empresa títere de conglomerados económicos, siguiendo un plan anacrónico de dominación hegemónico, generando guerra con cálculos astronómicos. Está perdido el humano girando en círculo con sus vicios, siguiendo grabado dominado en el inconsciente colectivo. Desde la época que llegaron doctores e ingenieros desde las estrellas, diciendo que eran dioses a los despistados, que llamaron santos y profetas. Les entregaron la fruta prohibida de la ciencia del bien y el mal, y bien sabían que no era un buen momento, pues no había un crecimiento intelectual de lo espiritual. Del bien quedó muy poco, pero no fue increíblemente bien, desarrollando el mal. El ser humano es tan estúpido que me da vergüenza oler mi piel y ver lo que es normal, sí, lo que es normal. Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó, por cada ficha es una nueva mentira que no vendieron. Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó, por cada ficha es una nueva mentira. ¿Cómo? Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte y no claudicar. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte, fuerte, fuerte. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte y no claudicar. Llegó el momento de empezar a actuar, hay que ponerse fuerte, fuerte. ¿Cómo? Punta de lanza, bala de cañón, energía de la verdadera revolución que no es política partidista y no acepta los caminos militaristas, ni dogma, ni patria, ni mafia, ni religión, solo comprensión para desenredar a este absurdo Babilón, a este absurdo Babilón. Yeah. Radio Semilla, Rodillón MC. Un saludo para toda la gente que está escuchando del otro lado, loco. Bueno, seguimos en Radio Zumbi, el programa de La Olla. ¿Qué podemos hablar ahora? ¿Y qué libro estás hojeando? Estoy hojeando un libro que se llama Contra el Dinero. Es un nuevo libro de John Holloway, que editó Herramienta junto con la Universidad de Puebla. Ajá. Y todavía no lo leí, pero dice Contra el Dinero, acerca de la perversa relación social que lo genera. Y dice, entrecomillado en la contratapa: no, capital, nosotros somos tu crisis. Nuestro rechazo a convertirnos en robots es la roca con que se topa tu constante agresión. Ahora es el momento para que te vayas, porque tenemos otras cosas que hacer con nuestras vidas. Queremos crear un mundo que tenga sentido. Y vamos a ver. Promete, veremos. ¿Me lo vas a ir comentando? Sí, ponele. Es cortito igual, así que por ahí se pueden leer partes. Muy bien. Hablando de sentido y todo esto, lo que no tiene sentido es que ya haya estén pasando 6 meses de acampe Copiwini, sí, en la 9 de julio de Avenida de Mayo. Y ahora me contaste que han tenido un acercamiento de Fresnedas, el ministro de Derechos Humanos. Sí. Ok, pero también tuvieron un acercamiento de un par de trapitos sucios que los amenazaron con prenderle fuego a la carpa, que agredieron a una de las nenas. Y la policía se lavó las manos y dijo que no podía hacer nada. ¿Pero cómo? ¿La policía no está para cuidarnos? Pero no, los indios. Ah, claro. No son humanos. Bueno, son sarmientinos. No tienen alma. Son sarmientinos. Los indios son todos vagos. Y si los dejas, matan. Pero tienen arco y flecha. ¿Vinieron con arco y flecha? Capaz, no sé. La verdad no los vi. La cuestión es que, bueno, la campe de Copiwini ahí en Cosa está, sigue sufriendo hostigamientos. Y necesitan de la solidaridad, siguen pidiendo ayuda, sí, para sostener los baños químicos, para comer, pañales, cosas para sostener el frío también. Agua. Cuando llueve, agua pura, agua limpia, digamos. Potable. Y presencia, porque como tienen miedo ahora de las noches que los vengan a apretar, que haya gente, blanquitos, que estén ahí al pie del cañón, ¿no? Y tratando también, bueno, difundiendo y haciendo llegar la noticia rápido y apostando a que si hay gente no va a pasar nada. Y claro. Pero va, bueno, a pasar cosas más graves. También puede pasar igual, claro. ¿Quién te asegura que porque haya 2 o 3 compañeros ahí de guardia no vengan y los que vengan a pelar también? No, es más difícil. Sí. Pero si la decisión política es desalojarlos, la represión va a ser más jodida también. Sí, igual la decisión yo creo que sirve al desgaste, juegan al desgaste, más que nada. Porque 6 meses de estar ahí no es joda. Hace poco vinieron otros más de toda la zona de allá y son un montón de gente a la que hay que bancar, a la que hay que, viste, y ellos mismos, ¿no? Enfermos, ¿sabes? Internados. Copiwini. Copiwini es Com, Pilagá, Wichi y ni. No me acuerdo cuánto. Es el último. No sé si es etnia o pueblo originario. Ya te digo, ¿eh? Ni Bacle. Que son todas esas zonas, ¿no? De Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, todo el espacio que conocemos como el Chaco, más o menos. Muy bien, exactamente. Que antes de todos esos eran Tobas. Claro. Y sí. Matacos, ¿te acuerdas que le decían Matacos? Pero era un despectivo eso, por sí. Eso dejé de usar. Después fueron Tobas, después aparecieron los Wichí, y entonces había Tobas y Wichí nomás, y ahora hay más. Y se dieron a conocer los Com. No, bueno, yo cuando era chico no sabía que existían los Com. Asumieron su identidad más ancestral. Mm. Y no la clasificación de los españoles. Claro. Estuvo en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de la semana pasada. Sí. Un joven Com, Lucas. Ajá. Uno de los que participa de la CAMPE. Contando, bueno, lo entrevistaron para contar un poco cuál era la situación, qué querían, cómo era la situación legal. Y es interesante que haya ido, ¿no? Que lo hayan invitado y que haya participado. Sí, claro. Y también estuvo la mamá de Luciana Arruga. Mirá. Mónica Alegre. la mamá de Luz, del caso Luz y Diego, ¿te acordás? Sí. Los que los metieron en cana y dijeron que habían asesinado a alguien. Que es de allá, de Jujuy. Y una otra madre de un caso de gatillo fácil, que los hay en todos lados, de dos pibes a los que mataron en una moto. Y la policía decía que había sido una sola bala. Esto no sé por qué era relevante, pero era relevante. La que había matado a los dos, y se comprobó que eran dos y que fueron fusilados, ¿no? Los pibes que andaban en una moto. Entonces la mamá, por suerte, se acercó a... encontró un apoyo por ahí, la mamá de Luz. Sí, claro. Que fue la que lo la trajo. La mamá muy joven, ¿eh? Esta de... los pibes como de 20, pero la mujer esta no tendría... no llegaba a 40. Parecía una piba más. Y bueno, denunciando esto y pidiendo a otros casos que se conocieron ahí en una de las mesas. Un chabón, un laburante, 50 años más o menos, no me acuerdo bien qué edad. Lo internaron en el hospital de ahí, de no me acuerdo dónde, cerquita de San Salvador. Y desapareció. Ajá. No sabe qué pasó. Las malas lenguas dicen, no, se fue con una mujer. No sé qué, los médicos del hospital no hacen cargo, el director tampoco. Entonces esta mujer pidió a la red que le ayudemos con la difusión. Sí, sí, y claro. Creo que en la página de la Red Nacional de Medios está la incluso foto o algo para laburar con eso, ¿no? Que me olvidé, teníamos que haberlo hecho. Pero la vamos a buscar. Sí. Para la próxima. Y bueno, lo extraño de todo esto, ¿no? Que bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Que puede ser tráfico de órganos. Que puede ser, no sé, la verdad no se sabe. La cuestión es que la mujer es desesperada. Y sí, ¿qué te parece? Buscando a su marido y desapareció. Bueno, y hablando de desaparecidos en democracia, en Lomas del Mirador, en el mismo lugar de donde vivía Luciano Arruga, desde el 29 de junio hay otro desaparecido, otro pibe del barrio, se llama Alejandro Centurión. ¿Y qué dice? No, no hay mucha información todavía. Recién se empezó a dar a conocer que hay otro desaparecido, que ya hace un mes que lo están buscando. Mira. Dos meses casi. Claro, un montonazo. Y bueno, esto de que ya sabemos qué va pasando. El sistema necesita eliminar a los negros y pobres que en algún momento pueden llegar a rebelarse, y lo hace a través de la policía. No hay ninguna duda de eso. Que hay más policías. Sí. Mucha gente está contenta. Hablando de eso, viste que siempre yo jodía con que está todo listo para que se arme un nuevo genocidio. Que de hecho es esto que están haciendo con los pobres. Acá el una charla de Baltasar Garzón y Zaffaroni, y hablaron de la posibilidad de prevención de los genocidios. Entonces hablaban de propuestas de aumentar las penas que tienen algunos candidatos políticos, que en realidad los tres que tienen chances de... o sea, los tres mejor posicionados en las PASO están de acuerdo con eso. O sea, la seguridad se combate con aumentando las penas. Dice, con los juicios, dice Zaffaroni, ¿no? Les damos a algunos lo que se merecen, pero no hay efecto disuasorio en esos crímenes. O sea, al que cometió el crimen lo metes preso, pero el que lo va a cometer no se fija si le vas a aumentar la pena o no. Va a cometer un crimen, lo comete. Después, la pena viene después, no antes. No disuade. O sea, no te convence de no hacerlo. La manera de hacer prevención es advertir cuando en una sociedad se empieza a configurar un intragrupo que define a los de afuera como enemigos, y dentro del grupo a los que no están conformes dentro del grupo como traidores. Cuando eso se va agudizando y el aparato punitivo se pone al servicio de eso, se produce un genocidio. Se ve venir, no se produce de la noche a la mañana. No hay genocidio que no se haya cometido por las propias agencias punitivas del Estado. Así que, dijo Zaffaroni, cuidado con Sergio Massa, con su discurso de subir las penas. Matar a todo el mundo, porque es el descontrol de las agencias punitivas del Estado. Es el camino del genocidio, dijo Zaffaroni. Pero le cabe también a Macri y a Scioli. Por supuesto. Y a este gobierno también, porque fue el que aumentó las penas. Después de lo de Bloomberg y eso, aumentaron las penas, inventaron el delito de terrorismo y bla, bla, bla. Sí, además tienen... Dice, el recurso de recurrir al derecho penal para solucionar conflictos sociales genera más inseguridad. Bueno. Pero, es un tragazapo. ¿El que dice? No, y encima Zaffaroni es el que tenía una red de prostíbulos. Claro. pero le echó la culpa a su amigo, no sé qué, a su apoderado socio, amigo y tampoco lo metieron en cana, obvio. No, porque reconoció que sí, que regenteaba los prostíbulos, entonces le dieron la probation. Ah, bien, bien ahí. Pero el dueño de los departamentos, ¿eh? La probation, que tiene que chupar una pija con él. No, la probation es ir a un hospital a una mesa de entrada o ir a, no sé. Sí, tendría que hacer una probation de acuerdo a cada delito. ¿Sí? ¿Vos decís? Y sí, que le rompan el orto, por ejemplo. Bueno, qué machista ese comentario. Qué machista de mierda. Che, bueno, ¿qué se sabe de Punta Querendí? ¿Qué pasó? ¿Qué no, está dicen, hasta ahora, dicen, hace dos horas preguntaban cuál era la situación y dice que los camiones se volvieron. Se fueron. Supuestamente. ¿Pero cuál era la amenaza? Y de que empezaran a construir de nuevo, a tirar y a hacer todo lo que siempre quieren hacer. Tapar el humedal con, claro, hormigón armado. Hacer nuevos puentes, agregar confort para los vecinos más confortados. Ajá. Y no sabemos nada. Está ligado también esto a lo del genocidio y a lo de los COM, ¿no? Sí, sí. ¿A quién le importan los indios que quieren preservar un lugar que es histórico o, como se dice, culturalmente, ancestralmente, un cementerio? Y que lo ocupan de manera ilegal, supuestamente, entre comillas. Sí. Para dar rienda suelta a sus satanidades. Son todos, los indios son todos, ¿cómo se dice? Demoníacos. ¿Son? Demoníacos. Son, no, no son de Dios. Salvo los que se convirtieron, como se ferieron a Mucura, que hace milagros y todo. Pobrecito. ¿Viste? Que Dios lo tenga en la gloria. Claro. Pero bueno, esas son parte de también esto de la represión y demás, ¿no? El genocidio. Ponele, mirá lo que pasó en Jujuy. ¿Qué pasó en Jujuy? ¿Viste que está Milagro Sala? Sí, ¿qué tiene pasó? Una organización muy poderosa, con mucha guita y construye. La Tupac Amaru. Tupac Amaru. Sí. Bueno, se las agarran siempre con la otra Tupac, con la Tupac Katari. Ajá. El perro. Sí. A un chabón le metieron un palazo en el ojo que lo perdió el ojo. A otros los metieron, los cagaron a palo. Cada vez que se encuentran los cagan a palo. Mira qué bien. Y el perro volvió a militar en el sindicalismo después de varios años de irse. Sí. Porque lo vio que estaban muy solos, muy mal, muy que había que luchar. Necesitan, ¿no?, un referente. Claro. Y no solo eso, sino que transformó su lucha también en electoral. Ajá. Junto con el Movimiento Popular La Dignidad. Mira qué bien. Así que hicieron proselitismo, ahí dijeron, contaron y dijeron, y bueno. Pero la gente los quiere. Si a la gente que vota, es probable que los vote a ellos. ¿A no sé. ¿A quiénes? Al perro y al Movimiento de la Dignidad, por lo menos como diputado. No sé, como qué candidato a qué. Qué bien que estamos, ¿eh? Si vuelve a militar el perro Santillán, estamos fenómeno, ¿eh? Pero ya te digo, la gente lo quiere. El pueblo sí, es... Sí, porque, es, ¿y por qué no? Es emocional. El pueblo es... A los que te dieron, qué sé yo, como la quieren a Evita, ponele. Tenés a la gente que respondió por ellos en algún momento. Y bueno... Así estamos con las cosas, ¿no? Jujuy está embravecido también, pero no se sabe tampoco. Hubo una mesa de ambiental, sí, donde contaron, estuvo el director de la escuela Pucaritas, que fue donde nos recibieron, que contó de una lucha que vienen llevando a cabo contra una empresa de energía que está ahí al lado, las oficinas y el edificio, que quieren construir una nueva estación transformadora. Que supuestamente contamina, porque ya vieron que en otros lados qué ha pasado, aumentaron los casos de cáncer y de problemas respiratorios, claro, de todo lo que sabemos que sucede, problemas en la piel. Y entonces la quieren construir cerquita, y cerquita de la escuela también, y de un barrio muy poblado que se llama Los Naranjos. Esto ya había pasado en otras localidades cercanas, y los vecinos perdieron, pero siguen luchando. Y en Algalá también, porque hay un parque industrial que está muy cerca de la población. Y donde se ven fotos y un video que presentaron, donde hay una tremenda laguna de ácido y de contaminado al aire libre. Y bueno, todo lo que eso implica y todo lo que implica que lo que vos decías, ¿no? Más allá de que la ley se los prohíba o no, lo siguen haciendo igual las cosas. Sí, claro, por supuesto. Y bueno. Si es rentable, lo seguimos haciendo. Y eso también, la provincia no se mete, la del municipio menos. No se mete más o menos. Bueno, porque no, algún billete. Claro, pero no va en contra, claro. Y lo único que tienen los lugareños son los medios alternativos. Así que también, bueno, se habló un poco de eso, ¿no? Del rol de los medios alternativos. O sea que sirven los medios alternativos. Por supuesto. Mirá, qué sorpresa. Pero el perro dio un palo, dijo: los medios alternativos tienen que hacer más para que los conozcan más, para que lleguen, para que esto, que el otro, como diciendo, ¿viste? Pónganse todavía no llegan, las pilas, loco. No llegan lo suficiente. Y sí, pero es verdad también. También es verdad. Pero no sé si es para tanto. Yo veo que circula mucho. como lo que pasó con el tema de Luciano Arruga, cuando descubrieron el cuerpo. Sí. Los familiares dijeron enseguida: no digan nada, queremos hablar nosotros. Todos los medios de difusión comerciales enseguida levantaron la perdiz y todos los medios alternativos estuvieron esperando esa palabra. Uh-huh. Y a tal punto circula esto que muchas oyentes, gente que se informa a través de los medios alternativos, lo buscaron, no buscaron la información en los canales comunes. Sí, sí. Estuvieron ahí, prendidos a Enred o a cualquiera de otros medios que están ahí al palo con toda esa info. Así que sirve. Gracias a esto también Luz y Diego sufrieron la presión, estos chicos que fueron jujeños, que los agarraron, habían perdido una mochila, les armaron una causa diciendo que la mochila estaba en un gran asesinato por robo y no sé qué mierda. Lo metieron en cana como 3 años. Sí, claro. Y no le daban paso a nada, ¿viste? No, siempre los cagaban. Pero la presión de los medios, el que se sepa, las escarchas que se hicieron, la movilización y la gente en la calle reclamando en los tribunales en diferentes lugares, sirvió como para morigerar todo eso y que, bueno, de una manera, la mamá se convirtió en una luchadora, como pasa con las mamás que sufren esas pérdidas, ¿no? Así que, bueno, eso también tiene que ver. Bueno, lo que decía, muy importante, es que ellas se sintieron muy respaldadas por los medios y fueron los únicos que le dieron una palabra de aliento, los escucharon, los abrazaron, las contuvieron. Que eso los medios tradicionales no lo hacen. ¿Está bien? No, ¿qué querés que te diga? No, está muy bien. ¿Qué más tenemos para decir? No, me crucé con una noticia y me llamó mucho la atención. La noticia era: en la India incendian a una mujer bajo la acusación de ser bruja. Entonces dije, qué raro, qué locura esto. Y me puse a buscar. Y en lo que va del año ya hay más de 400 y pico de mujeres prendidas a fuego por ser brujas en la India. Como que es una práctica habitual. Más de una por día en la India prenden fuego bajo la acusación de ser bruja. Qué raro. Actualmente, hoy, en el mundo. ¿Bruja en los términos mundo del catolicismo, digamos, de lo que era que hacen, cosa cristiana? Hacen hechizos y brujería. Qué raro, ¿no? Va. Qué loco, ¿no? Bueno, es loco que no lo sepamos. Claro. Bueno, en la India está pasando y en varios países de África también está pasando. Las queman también. Las queman por brujas. Bueno, acá también lo hacen. También lo hacen. Y sí, los maridos. Pero es femicidio. Son las brujas. No es social. O sea, es un femicidio de persona a persona. Sí. Acá. Ahí es el pueblo. Juntan las ramitas, la atan a un palo y la prenden. ¿El pueblo mismo o parte del pueblo? ¿Un sector religioso? Bueno, sí, ¿una secta? Claro. No, es la población. Ante la... Como cuando linchan acá a un ladrón. Claro. Ante alguien que dice, fulanita es bruja, la van a buscar. No, ahí está, se organizan, van. Se está dando la cuestión esta de cómo va a desaparecer los humanos de la faz de la Tierra, ¿no? ¿Cómo es? Así, matándose. Primero por brujas, después por putas. Llevamos unos cuantos milenios matándonos, bueno, y todavía no terminan. De alguna manera, esto tiene que progresar. Alguna bomba nuclear. Ya hubo también. También, pero tiene que haber más. Sí, va a decir. Y sí, el arca de Noé, para que quedemos los mejores, los más lindos. No nos vamos a morir todos, pero todos vamos a tener en nuestro propio cuerpo nuestro propio cáncer para ir llevando, trasladando de un lado a otro. Sí. Bueno, la tendencia es esa. Y sí. Alimentos contaminados, aguas contaminadas. Aire contaminado. Aire contaminado. Mentes contaminadas. Ajá. Y así sucesivamente. Electromagnetismos diversos, varios. Vi un chabón de Plaza Winkle en el encuentro también, allá. Uh-huh. Y nos contaba de sus... ¿Se fue desde Plaza Winkle a Jujuy? Sí, fue primero vino a Buenos viaje, Aires. Vino a Buenos Aires y después vino al micro con nosotros. Y dicen que ahí en el medio del desierto tienen una huerta. Ajá. Con sistema de riego y con varias cositas así. Mirá, qué bueno. Interesantes, que les costó mucho, pero bueno, Israel, los kibbutz están en el medio del desierto y son vergeles. Claro. Así cultivan todo lo que necesitan. Bueno, tanto como vergeles, no sé, pero dijo que tienen que tener mucho cuidado con varias cuestiones. Y sí, climáticas, claro, sobre todo. Pero que la han llevado a cabo en un lugar que es la cosa del petróleo, ¿no? Porque Plaza Winkle fue el primer yacimiento que encontraron. Sí, sí. Y siguen laburando. ¿Siguen perforando ahí? Sí, claro. Bien. Claro, y mucha gente se paró ahí cuando laburaron. Después se paró, en el sentido de que no hubo mucho laburo. pero los empresarios siguieron y la gente se veía la cómo progresaba, ¿no? Con el tema del petróleo. Ahí no me acuerdo ahora la localidad ni en qué medio salió, pero la publicidad decía el crecimiento de un pueblo en pleno desarrollo por el petróleo, un pueblo en desarrollo y sostenible. Entonces un periodista fue hasta ahí a ver, es emocionante que un pueblo crezca y se desarrolle y sea sostenible, y lo que encontró eran containers y acoplados de camiones donde vivían los laburantes que llevaban para hacer el laburo de fracking. Era una ciudad, la ciudad tenía, ponele, un kilómetro cuadrado de superficie, ahora hay 10, pero 9 de esos kilómetros son acoplados, hechos vivienda, y a eso le llamaban desarrollo y sostenible. Muy linda, las fotos están buenísimas. Qué bárbaro. No se puede creer. Es como una villa, pero en vez de material, de lata. Claro. Tremenda. Qué bárbaro, ¿no? No me acuerdo ahora el medio, pero después lo buscaré por ahí. Y bueno, eso sigue pasando, ¿verdad? La explotación de los laburadores, de los pobres que no tienen dónde caerse. Y los problemas siguen siendo los mismos. O sea, hubo una década ganada, pero no hay ningún pueblo nuevo en este país. El último pueblo que se fundó fue en San Luis hace ya 25 años. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Hay falta de vivienda, pero no se crearon pueblos nuevos, para ir pensando. Y ahora van a quedar varios bajo el agua, ¿no? Generalmente cuando hay crecimiento económico empiezan a crecer los pueblos, sobre todo alrededor de las zonas económicas que están en crecimiento. En la pampa húmeda explotó la soja y lo que hay es expulsión de la gente para sembrar más. Un crecimiento no de... lugar para que la gente pueda vivir. Claro, no, lo que creció fue las 4x4 de los terratenientes y de los... Ni siquiera de los pools de soja. Claro. Pero se ven acá en Capital, viven acá. Claro, ahí vienen. Y ahora un montón de pueblos van a quedar bajo el agua, ¿no? ¿Viste que creció el Salado? No. Todo anegado, toda la zona de la cuenca del Salado, hay un montón de pueblos bajo el agua. Pero yo vine por ahí y no vi tanto. ¿No? Algo mostrado en Villanueva. Por ahí tarda en bajar, porque la cuenca del Salado nace bastante más arriba. Sí, nace más arriba, claro, deben ser todas las lluvias de antes que vinieron. Sí, había agua, las lagunas estaban bien llenitas, pero no había problemas ni en la ruta. Claro, cortaron varias partes de la ruta, la cortaron. Y decían que los camioneros que pasaban por ahí les daba miedo, ¿viste? Por algunos que hay un puente que ves tanta agua ahí que en algún momento se rompe el puente y se van todos a la mierda. Así que por pensar en muchos lugares habían cortado y se veían, pero agua por todos lados. Y eso que, el que tenemos el Papa argentino, ¿cómo puede ser? No se dio cuenta. Este Dios. ¿Yo no era argentino también? También. Ah. Pero atende acá en Capital, no le importa la inundación. Un poquito más allá. Es parte también de lo mismo, ¿no? De esto que decíamos, los negociados, la no prevención y la falta de interés por los otros y los otros. Yo estaba leyendo con el tema de las inundaciones, hay un trabajo hecho en el 1800 y pico por Florentino Meguino. Ajá. Y decía que no se puede solucionar, no tiene solución. Estas zonas, cuando hay lluvia, se van a inundar. Lo que tiene que haber es... No tiene que haber población en estas zonas. Yeah. Bueno, ¿y a dónde fueron y pusieron ciudades? Ahí. En el medio del hoyo que se llena de agua. Sí, y arriba de los humedales, cosa que el agua no filtre. Claro. Y así sucesivamente. Se inundando más. Y después le echan la culpa a la soja también de las inundaciones. La labranza cero. Claro. ¿Podés creer vos? Qué barbaridad. ¿Sí? Y a los canales clandestinos. Bueno, eso sí, porque si vos querés sembrar soja, tenés que sacar el agua que hay en la tierra. Claro. Pero la labranza cero no tiene nada que ver. ¿Y porque dice que patina o no el agua? La tierra está más sana al no abrirlas, dar la vuelta como se hacía antes con el arado. La tierra está más sana. Sí, pero no tiene agujeritos, no ves que patina ahí todo el agua, no va como. En... Es tierra, la tierra es la Pachamama. ¿Cómo pero va chupas a ser ahí, eso? No sé si chupas mucho, ¿no? Sí, yo vivo pensando en las soluciones para todo esto, pero. No, la solución es mudarse a lugares más altos y dejarlos bajos para que el agua circule tranquilamente. O todas las nuevas lagunas, todas en la cuenca de Luján y todo eso, uh-huh. Lagunas nuevas por todos lados, en la de isla. Muchos pozos enormes donde el agua vaya para ahí. Pequeñas represas, entonces después se hace la energía eléctrica. Excelente, bueno, buenísimo. No se puede hacer eso porque si vos haces una represa tenés menos tierra cultivable. Pero tenés energía. Sí, pero la soja pesa, Las sí. retenciones pesan más que la energía. Claro, es verdad. Sí, sí. Y bueno, tampoco vamos a tener soja en la Antártida. No vamos a tener. Vamos a tener, digo. Ah, bueno, allá vamos. Se va progresando. Bueno. Vamos a un par de temas más. Vamos a escuchar un par de temas más. Y después pasamos la agenda. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparando sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! Intermantum peni, intermantum, inyeni ma putufa, inyegeti puimi, ni fum peni. Yo me pregunto, hermano, yo me pregunto, ¿de quién es esta tierra? Si llegaron último, mis hermanos ya estaban. Ni mapum, tu fach, ni mapum, wenyefem, peum, win, wenyefem, peum, ilian, wenkantum, tu fach, coin, ugulum. Tufatim, lafem, tufatim, tuyen, ganyen, leimim, toyen, tuyin, mukalwam, magu, tuyen, leimim, toyen, tuyin, mubagu, mun, uruv, mubagu, un lum, intin, putelum, tumum. Y la traducción dice: la tierra es de la tierra, ladrones que compran, el que compra con dinero, el canto de todos los pájaros. No se puede vender este río engañando a todos. Tu preciado dinero no podrá separar los peces. Tu preciado dinero no separará el viento, no separará las nubes de mi hermosa lluvia. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. ...19:32... Bien. ...radiosemilla.com.ar... Programa Radio Zumbí. ¿Número? ¿Querés el número? ¿Qué hijo de puta? Justo ahora me lo venía a preguntar. 167. Ah, lindo número. Bien. 167. Bueno, ¿tenemos algo más para contar a los oyentes y oyentas acerca de algo que haya pasado, que nos hemos enterado? No, yo por lo pronto es que lo que estamos escuchando es música grabada en vivo en este programa desde el 2012 para acá. Y escuchamos un tema de Protestango, uno de un par de Aime Cantilo, uno de Rodillón, recién escuchábamos a Gabo Sequeira y a Juan Bautista Melo, que son toda gente que nos ha venido a visitar y a darnos. ¿Juan Bautista Melo? ¿Melo? Sí. ¿Quién era? El que escuchamos recién, el Ranquel. Ah, era Ranquel, era. Así se llamaba, mirá. Quedan ahí afuera, quedaron Marcela Pacheco, Lucas Bragán y no sé quién más, a ver. Creo que nadie más. Laura Gallo, por ahí viene. Che, tengo una noticia interesante, de Salta. Déale. Inscripciones abiertas para los cuerpos infantiles de la policía. Ah, bueno. ¿Dónde hay que anotarse? Los padres interesados en enviar a sus hijos deberán dirigirse a la dependencia policial más cercana. Los ingresantes deben tener entre 6 y 13 años. Actualmente funcionan 199 cuerpos en toda la provincia, a los que acuden 7.622 menores. La más cercana, igual en Salta, me queda re lejos. Y bueno, pero decir a tu gente amiga. A los salteños amigos. Bueno, dice que cabe destacar que el Cuerpo Infantil de la Policía es un proyecto que tiene permanencia, sustentabilidad y extensión en el tiempo y espacio de toda la geográfico de toda la provincia desde el año 1991. Actualmente funcionan 199 cuerpos en Salta y de interior, y acuden 7.122 niños y niñas. Esto había sido tapa de página 12 en el 96-97 y había producido una indignación muy grande y lo habían sacado. Uh-huh. Parece que no. Pero volvió, como todo vuelve. Mirá vos. El objetivo de la institución es promover el acercamiento comunitario a través de la niñez, inculcando valores humanísticos de solidaridad, compañerismo, autoprotección, el respeto de las normas sociales y su importancia para una armónica convivencia comunitaria. Durante el año se desarrollan múltiples actividades y acciones de carácter preventivo y comunitario, tales como charlas, talleres y jornadas inherentes a la seguridad vial, protección y conservación del medio ambiente, violencia familiar, primeros auxilios, derechos y deberes del niño, droga, adicción, alcoholismo, educación para la salud, educación de valores, etc. Asimismo, se le brinda a los niños orientación cultural, artística y tradicional, folclore, canto, artesanías, música, dibujos. Cuando dicen drogas, ¿le están diciendo que te enseñan a armar un faso, por ejemplo? No, deben contar. ¿Cómo pasarla por la frontera? Y por ahí no oficialmente, claro. Ok. Bueno, dice que ahí todos esos trabajos se exhiben en exposiciones, exhibiciones, tendederos, encuentros de banda de música, danza y festivales folclóricos. Además de actividades vinculadas con la práctica de deporte, campamentos, juegos didácticos, relados y dinámica de grupo. Para mayor información, interesados por la agencia de dirección de prevención y orientación comunitaria, ubicada en la calle Dian Funes 229, o comunicarse al 4215-785. Información completa, muy bien. Si a alguien le interesa, se puede anotar en nuestro Facebook, que es El Zapata. O no sé, ¿qué más? Nos sí, pero podemos hacer mail. Entonces las brigadas infantiles de súper revolucionario. Ponele. Pum, para luchar. Ahí, hablando de la policía, había WikiLeaks, que sigue existiendo. Cada vez filtran menos información, o cada vez la información es más pedorra porque tiene problemitas judiciales varios. Pero lo último que se filtró de Argentina es un caso de, en San Luis, de un suboficial de policía que estaba haciendo el curso para ser oficial de policía, que le hicieron hacer un trabajo práctico, grupal, y se lo olvidó en una computadora, en un ciber, por eso se filtró. Y el trabajo implicaba infiltrarse en los grupos de los jóvenes para distinguir cómo es que se llaman las... cómo se dividen los chicos, los emos, los punkies, los hippies. Ah, en las tribus. En tribus urbanas. Mm. Entonces estaba el informe de las tribus urbanas de San Luis, y los chabones orgullosos que se habían podido tomar la información haciéndose pasar por jóvenes universitarios que estaban... universitarios, estudiantes de periodismo. Mm. Y lo que decían era eso: cómo se visten, qué música escuchan, si se llevan bien, dónde se juntan. Lo divertido era que en el lugar donde se juntan, todas las tribus urbanas se juntaban en la misma plaza, que es la plaza principal de la ciudad de San Luis. Ah, mira. Entonces, nada, una investigación al pedo, pero bueno, estaban practicando de cómo tomar información sin que se sepa que son policías. Mira, ese era el trabajo que tenían que hacer. Y se les filtró. Bueno, detalles. Qué bárbaro. Pero bueno, estaba el nombre del comisario que había dado la orden de que hagan ese laburo. Mira. Muy lindo. Muy divertido. ¿Y cuál es la condena social? No, ninguna. ¿Por qué? Condena. No sé. En este caso no le pegaron a nadie, solo se infiltraron. Pero hay que repudiar esos hechos. Ah, bueno, y capaz que por eso lo estoy contando. Claro. Ponele. Por ahí era importante. El trabajo muy mal hecho, muy pedorro, pero bueno. Ahí está en la página de WikiLeaks, en la sección Argentina. Que parece que WikiLeaks eran todas mentiras, ¿viste? Estuvieron durante muchos años diciendo que todo lo que publicaban era mentira. Hasta que lo suicidaron a Nisman. Entonces empezaron a decir, todos los gobernantes salieron a decir: en WikiLeaks dice que Nisman tenía contactos con la embajada norteamericana. Y empezaron a hacer todo el... tenía contactos con la CIA y con la Mossad. Ahí parece que para ese caso tiene valor lo que dice WikiLeaks. Ahora, dentro de las cosas que se filtraron de la embajada norteamericana, no solo estaba Nisman, sino que estaba Scioli, estaba Macri, estaba Massa, estaba Cristina, y así sucesivamente, todos rindiendo pleitesía ante el jefe territorial de la nación. Como corresponde. Como corresponde. Una noticia interesante. A ver, decime. Internacional. Internacional es... voluntariado en el bolsón. Argentina a cambio de comida y alojamiento. Ajá. Si quieres viajar a la Argentina y no tienes suficiente dinero para mantenerte, hacer un voluntariado te ayudará a seguir con tus planes. El Bolsón, una ciudad argentina ubicada en la región patagónica, en el extremo suroeste de la provincia de Cerro Negro, y en medio de un paisaje de montañas, bosques de coníferas, ríos y lagos. Y aquí te describo el voluntariado. Se trata de una granja orgánica, es decir, un lugar donde producen alimentos sanos durante todo el año de manera natural y económica. La ayuda consiste en sembrar, cuidar, colectar los alimentos y semillas. Trabajo en esclavo. En conjunto se desarrollan actividades de construcción natural, agricultura orgánica, manufacturación de tecnologías apropiadas, educación alternativa, tomando siempre como referencia la planificación ambiental integral y los principios de sustentabilidad y la filosofía de la permacultura. Se considera el respeto a la madre tierra y el trabajo en equipo esenciales para el desarrollo personal en armonía y conciencia. La granja se encuentra aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar, en plena Patagonia. Bueno, ahí están las fotos, cómo participar, cuánto tiempo y todo eso. Así que si quieren saber de todo eso, tienen que estar extranjeros y anotarse en la página que se llama minutomochilero.org. Eso es trata de personas. Los traen engañados con una foto de un lugar hermoso y los hacen laburar por la comida y el alojamiento. Eso es trata de personas, trabajo esclavo. Sí. Yo no iría a ese lugar horrible, aunque las fotos te pongan esas fotos bonitas. Bueno, pero la gente debe venir del exterior, porque por algo lo hacen. Pero seguro que está apunta a gente que venga de Europa o de, por eso, de, claro, de América del Norte. No creo que acepten bolivianas y paraguayos. No, viajeros de Europa, claro. No sé, digo, de pronto me parece. Y bueno, así es, cosas que hacemos. Nosotros no. Es el nombre, el teléfono, la persona que te recibe. En el Magín Aguado, mirá. A 22 kilómetros del Bolsón. Bien. Bueno. Bueno, en este momento está haciendo trending topic, no sé cómo se dice, una tendencia mundial en Twitter, Copani. ¿Por qué? No sé, porque estoy mirando así. Parece que se juntó con... Para que lo busco bien. Se reunió con el secretario de Derechos Humanos de Scioli y denunció amenazas en redes sociales. Vamos a la información pura y dura. Pobre, toda nuestra, ¿cómo se dice? Solidaridad con el compañero Copani. Para que lo... Ahí está. Taratan, taratan, taratan. Qué lenta que está esta compu. Ignacio Copani se reunió con un funcionario de Scioli y denunció amenazas en las redes sociales. Para, El cantante le llevó una carpeta con más de 10 páginas repletas de insultos que le llegan por Twitter y Facebook. Dice que es por la simpatía con el gobierno que el artista expresa. El cantante Ignacio Copani se reunió con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Quivo Carlotto, ante el que denunció amenazas a través de las redes sociales por su simpatía con el gobierno kirchnerista. Ahí está. Bien. Pero, pobrecito. ¿No se va a ir de ese país si gana Massa? No, lo que puede hacer es dar de baja la cuenta y listo. Nadie más lo va... ¿Lo va a escribir una canción? No, bueno, me amenace, ya... no me amenace. Te la voy a dar por el otro. Yo soy Caime Labanco, se podría llamar. Claro, ponele. Hablando de Caime Labanco, mañana se convoca en el Congreso de la Nación a las 16 horas para intervención artística, informes, intercambio de semillas y plantines, marcha y festival con bandas en contra de Monsanto. Tenemos la iniciativa de hacer una marcha artística, por eso convocamos a todo aquel que quiera aportar desde su lugar, el que sea, y también a aquellos que quieran hacer la cobertura de la jornada en tanto a fotos y videos. Te agradece la difusión. Buenísimo. Todos los 25 contra Monsanto, entonces frente al Congreso a las 16 horas. Ahí hay un Twitter que dice: recién me entero lo de Copani, es increíble. ¿Qué? ¿Lo de las amenazas en las redes sociales? No, que todavía siga cantando. Y sí. Bueno, ya me aburro. ¿Qué más tenemos para agenda? Ya, que, no, pues ya estamos, son casi menos cuarto y ya debe estar por venir el próximo programa. Sí, bueno, que es hay el mucha grito. Agenda. Hay mucha agenda, ¿eh? Bueno, contemos un poquito. Bueno, lo de Monsanto ya lo dijiste. Vamos con el proyecto Fractal. A ver. Agenda semanal del proyecto Fractal, jueves 27, 19:30 horas, la posta de los jueves. Es una charla de debate que se llama Envenenados, de la va a dar Patricio Eleisegui. Esto es el sábado en Camarones 2876. Barrio Villa Santa Rita. Paternal. Eso es el jueves. El viernes 28 a las 21:30 horas, el ciclo del fin, que es música con Chino Lane y su Exotic Band y Marta Humber and Hedwin. Uh-huh. Y el sábado 29 a las 21 horas, cena show vegana y orgánica, velada compartida. Uh-huh. Eso del proyecto Fractal. Bien. ¿Tenés algo más? Y tenemos el viernes La Olla, popular, temática, vegana, apta para celíacos y celíacas. Viernes 28 a partir de las 19, en la esquina de Troy de Corrientes. Sí. Se va a tratar el tema seguridad. Vamos a pedir más cárceles. ¿Qué es más la presos? Seguridad, ¿es eso? ¿Más cárceles, más presos? Más penas. ¿O más gente en la calle? ¿O más gente en el barrio? más gente produciendo su propio alimento. Es amplio el tema de la seguridad. Más gente rompiendo teles. ¿Hoteles? No, teles. Por ahí, se me ocurre que una cosa que podría mejorar la inseguridad es que la policía deje de narcotraficar. Y de meterle bala a los pibes. Ponele. Sería una buena manera de empezar. ¿Pero quién toca a la policía? ¿Cómo quién toca a la policía? Claro, nadie lo hace. Ah, bueno, por eso nos juntamos a charlarlo el viernes, a ver qué onda, a ver qué sale. Sí. ¿Grupos de vecinos autoconvocados? Contra la olla. ¿Cómo hicieron en México? ¿Y así quedando a tiros? Sí, o sea, le salió re bien en México. Está complicado. Está complicadísimo. Bueno, sigo. Dale. Domingo 30 de agosto a las 11:30 horas. Santa Rosa. Celebración de la Pachamama en Plaza Vieni. Ah, mirá. Eso es en Grecia 501, Villa Martelli. En el marco de la Feria Justa. Y la Galpona. ¿Qué tal? Muy bien. Plaza en conflicto también. Sí, ya está, ya no es más conflicto, ya hicieron la delegación policial. Hecha. Están ahí viviendo. Una lucha perdida, entonces. No, los vecinos, muchos están contentos de que esté la policía ahí. Bueno, es lo que pasa siempre, estamos divididos. ¿Y la Feria Justa se sigue haciendo normalmente? Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque no ocupan espacios de ellos. Bueno, es importante. Un rinconcito nomás. ¿Qué más tenemos? ¿Feria del Encuentro se hace este sábado o no? Porque es el último, no, ya fue. Sábado 29 de agosto, 21 horas. En la Ronda está Elixiris bebibles y comestibles a precios populares para que el fuego no se apague. Ah, el viejo ciclo de fiestas. Sí. Bah, fiestas. Algo para estar, compartir. Y la dirección no la podemos dar al aire. ¿No? Bueno. No, porque también hay problemas con la policía. Bueno, escríbanos al Facebook de La Olla. O al de La Ronda. O al de La Ronda. Es La Ronda. Pregúntenos. Igual muchos ya la conocen, La Ronda. Va a estar Tristón Suárez. Crapodinas, Lejas Tierras y Aiguateque. Bien. Crapodinas lo recomiendo con mucho cariño. ¿A qué hora es? A las pingui 21 horas. A las 21, bien. Y acá tengo algo más que es también el sábado 29 de agosto a las 23 horas a una cuadra de Nazca y Rivadavia. Tampoco podemos decir la dirección. Una fiesta que se llama Tiramos a Roca por la Ventana. ¿Tiramos a Roca? Sí, oh. El desierto no estaba desierto, dicen. Barra altamente popular, entrada $30. ¿30 mangos? Sí, va a tocar Eléctrico Limón y artistas invitados. Rock, cumbia, ska, reggae, todo menos bachata. Y así se presenta. Yo no tengo más nada ya por aquí. Bueno, yo ahora buscamos si hay algo más. No me puedo acordar. Importante lo de mañana. Vamos a remarcar. 16 horas, en frente del Congreso de la Nación Argentina. Jornada de lucha contra Monsanto. Y Syngenta, y Dupont, y Cargill, y Dow, y Bass, y Bayer, y Nidera, y Decal, y Porta, y otra que... Atanor. ¿Se hace una cosa? ¿Qué? El lunes 31 de octubre, me fui a la mierda de agosto. Sí. O sea, después de La Olla, el lunes siguiente. Sí. Va a estar Gustavo Cordera en el Acampe Copy Winning. Ajá. Va a ir a hacer su show o a hablar, ¿no? Se viene toda una serie de. Con la caravana mágica. No sé, porque dicen Gustavo Cordera solo, por ahí aparece solo. Puede ser. Sí. Estaban comentando, no lo encontré ahora, el correo, el post que habían hecho, que donde pedían varias cosas. Entre otras, que necesitaban gente que se ocupe del sonido, que el sonido que tenían no les servía más. Ajá. Gente que aporte para esta serie de festivales y cosas que se vienen. Con esto de que hablábamos, ¿no? De estar todos los días ahí presente, haciendo presencia, para que no los apreten, no los lastimen. Que aporte la gente que les interesa que estén ahí. Bueno, se pedían, entre otras cosas, sonido. Además de todo esto, para realizar esos festivales así de difusión y de divulgación. Una de las parientes de Félix Díaz fue internada. Ajá. Por deshidratación, una mujer grande, viejita. Así que también es un problema de vivir ahí. No estarán tomando, no sé, qué raro deshidratarse, ¿no? Pero bueno, puede ser no solo por falta de agua, sino de alimentos, de frutas o de, no sé, o sí, de cuestiones más naturales. Así que bueno, otra en la agenda, podemos incluir todos los días, todas las noches, el acampe Copy Winnie, para que sí, haya toda problemas hora. A toda hora, claro. ¿Y dónde es? Porque no lo dijimos. En la Avenida 9 de Mayo y 9 de Julio. Justo en la plaza donde está el Quijote, que ahora tiene en su lanza una huaypala. Mira qué bien. Y hay varias carpas, muchos chicos jugando, boludeando. Y compañeros y compañeras de varias organizaciones que están ahí haciendo el aguante. Y tratando de difundir. Hay varios medios que están ahí todo el tiempo tratando de hacer llegar la información. Muy bien. En Facebook pueden meterse en un perfil que se llama Copy Winnie, donde siempre hay información de lo que sucede en la campe y lo relacionado con ello. Bueno, ¿querés que te diga lo que está circulando sobre Alejandro Centurión, este pibe desaparecido de Loma del Mirador? El 29 de junio, Alejandro Ezequiel Centurión, que se desempeñaba como planchador en una fábrica de jeans, pidió permiso a su empleador para retirarse antes, ya que se encontraba descompuesto del estómago. Por la tarde, el joven de 21 años salió desde su domicilio en Lomas del Mirador con destino a un hospital de la zona oeste del Gran Buenos Aires y nunca más se supo de él. Mirta Torales, la mamá, aclaró que para esa fecha ella se encontraba en Paraguay mientras que su hijo vivía con su tía Gladys, quien comenzó la búsqueda el 30 de junio. La tía fue quien se apersonó en los hospitales de La Matanza, el Hospital Balestrini, el Piñeiro de Flores, el Santoyani de Mataderos, los dos últimos de la Ciudad de Buenos Aires. En ninguno de ellos, según las autoridades, estaba Alejandro Centurión. Torales nos informó que está acompañada por Pablo Pimentel, referente de la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y el caso está radicado en la Fiscalía número 6 de San Justo. Recién el día miércoles 20 de agosto estuvieron rastrillando con perros la zona, y Alejandro mide 1,75 m, tiene tez trigueña, cabello oscuro, ojos marrones, utiliza lentes de lectura fotocromáticos, y quien tenga alguna información puede comunicarse al 11 34 42 92 56. O sea que no estaba en el correo ni nada, estaba enfermo nada más y quiso ir al hospital y no apareció más. Nunca llegó. Bueno, eso pasa también todos los días, ¿eh? Veremos cómo sigue esa historia. Bueno, siendo las 8 menos 5, me voy a la mierda. Sí, nos podemos ir y dejar el paso al grito, que esperemos que hoy griten alto. Y si no, pondremos música. ¿Qué va a ser? ¿Dejamos poniendo así música que pasó por nuestro programa? Dale, hasta buenísimo. Que lleguen. Sí, dale nomás. Dale. ¿Lunes que viene hacemos programa? ¿Por qué no? No, el pasado no hicimos por el feriado. Me malacostumbré. No, pero no es feriado. Listo, hacemos programa. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes.